Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que hoy día, primero de mayo, 1 de mayo, sigue en la lucha, en la organización, en ir tomando conciencia de toda nuestra existencia y de la existencia de los otros seres que habitan este planeta Tierra, a toda la gente que sigue con la porfía y que está con las ganas de transformarlo absolutamente todo. Esperamos que estén bien. Esto es el programa Aire Puro, un programa que lleva, no me acuerdo cuántos años, ahí me van a soplar después. 13 años lleva ya Aire Puro y tratando de develar, de aportar, de difundir las problemáticas, los conflictos sociopolíticos ambientales, entendiendo de que no es solamente lo político, no es solamente lo social, ni es solamente lo ambiental, sino que son todas las patitas de un gran problema que, bueno, tenemos que resolver como humanidad. ¿Cómo está, compañera? Bien, aquí estamos desde el MAT. De hecho, nos llega ahí un afichito, una información, ¿no? Un llamado por un primero de mayo anti-extractivista en el Día de los Trabajadores a recuperar las aguas y los territorios. Bueno, sí, justamente por ahí decía, a propósito del trabajo, a mí me gustó mucho un rayado que hay por ahí que dice... ¿De qué sirve el empleo si no hay agua? Y está buena, pues porque durante demasiadas décadas, quizás demasiados siglos, nos han metido en la cabeza de que el trabajo es lo más importante, que tener trabajo te dignifica, que tener trabajo es la única manera en que aportáis a la sociedad, quizás un largo etcétera con respecto a las bondades del trabajo, pero resulta de que este trabajo ha sido no solamente explotador para las personas quienes lo tienen, ¿cierto? Que les expropian su tiempo, en función de generar plusvalía, ¿cierto? Para los dueños de esas empresas, sino que también explota a la tierra, ¿cierto? Y la tierra, de repente, a nosotros nos decían hace mucho tiempo atrás que son luchas hippie y todo, pero hermano, el agua. Estamos hablando de que las grandes mineras, que claro, dan trabajo y todo, pero están destruyendo los glaciares que son reserva de agua para todo, ¿no? Digo todos en el sentido de los bichitos, ¿qué más? Todo. Todos los seres que vemos y los que no vemos también. Claro, exactamente. Entonces, hoy día a repensar cómo luchamos en un día de conmemoración en que los anarquistas se levantaron, también algunos comunistas, pero esos llegaron después, según lo que cuenta la historia. Léase los libros de cómo fue el primero de mayo. Y bueno, fueron anarquistas los que levantaron ahí la lucha y bueno, como siempre, fueron reprimidos y asesinados, ¿no? Perseguidos también políticamente. Entonces, hoy día conmemoramos un primero de mayo, pero ojalá un primero de mayo en que no pensemos solamente en el trabajo como lo habíamos pensado antes, sino que en un trabajo que sea liberador. Ya nadie dice de que no trabajes lo que a ti te den las ganas, ¿cierto? Pero que tu trabajo tanto te libere a ti, te permite estar con tus seres queridos, queridas, pero también que ese trabajo libere a otras personas, pues. Está bueno igual, ¿o no? Que libere al resto. Eso sería lo ideal, ¿no? Que pensemos un trabajo así, una forma de poder sustentarnos, que de repente no solo es apatronado, idealmente que no sea con un patrón, no con esa jerarquía, y que también no siempre va por lo económico tan así directamente, pues tan lo monetario, si de repente podemos hacer algunos trabajos que son por otras cosas, ¿no? Como que a cambio de tener otras cosas que sí sustentan nuestra economía de igual manera. Así que eso, pues yo creo que es algo que está pasando, ¿no? Se están repensando todas las cosas, y entre eso cómo vemos el trabajo y cómo también conmemoramos este día, que sí o sí significa una lucha política histórica muy importante, y eso no hay que negarlo jamás. Eso. De hecho, mandemos saludos a todos los sindicatos, a todas las personas que están sindicalizadas, me acordé del Pedro. Eso sí, y que en la radio Primero de Mayo va a haber un especial, empezó a las 11, hasta las 9 de la noche van a estar haciendo programación especial a propósito de este día. ¿Dónde la podemos escuchar? En Radio Primero de Mayo, ahí se busca por internet. Ya, busque ahí en el micrófono del teléfono, en Google, busque usted Radio Primero de Mayo luego y escuche todo el rato a ver qué está pasando, porque seguramente van a tener contacto con las movilizaciones que hay a lo largo de todo este territorio. Movilizaciones que vienen de toda esta semana, ¿no? Hay quienes dijeron que parte esto por lo del 10%, pero en realidad, miren, escuchen a la gente que está en la calle, casi todos están pidiendo, algunos en el nombre de la renuncia de Piñera, otros directamente la condena de Piñera, otros piden otras cosas de Piñera que yo no las voy a repetir para no meterme en atado, o me meto en atado nomás. Métete en atado nomás. Radioprimerodemayo.cl, ahí se puede encontrar toda la programación. Buena, tumba para Piñera entonces. Y no solo él, también sale Rosa al baile, sale Blumel, Víctor Pérez, Chadwick, todos los que fueron ministros del interior, y también la gente recuerda muy bien de que Lago, Michelle Bachelet, Frey y Elwin, todos son responsables, incluyendo a Pinochet, para que no crean que no. Todos son responsables de lo que estamos viviendo hoy día, así que aguante toda la gente que está ahí luchando. Hay quienes han luchado y han ganado, ¿no? Hoy día tenemos contacto que igual son encachados. Eso, tenemos un contacto con Salvemos el Santuario Península de Hualpén, por allá por Hualpén, sector del Biobío, ¿no? Por esos territorios, donde hace 3 años ya han estado dando la lucha para que no se pongan inmobiliarias en un lugar que es Santuario de la Naturaleza. La península de Hualpén, estuvimos hablando ya hace un tiempo con uno de los chiquillos que es parte de esa organización, y hoy vamos a hablar nuevamente con él para que nos cuente cómo le pudieron ganar y vencer a esta inmobiliaria, como lo dicen ellos en su comunicado y como lo hemos dicho otras veces, estas cosas son no para siempre, no es que esta ganada sea que ya nunca más se van a poner, pero sí da tiempo para ver otras formas de resguardarlo, y sí da cuenta también de que la organización territorial puede vencer. Y también vamos a hacer otro contacto, que es con Les Cabres de Revolución Ciclista Plurinacional, quienes han dado caleta de cara, particularmente la gente ahí en Santiago, pero sin duda de que hay ciclistas que están dando la cara en todo el territorio, ¿ya? Así que aguante las bicicletas, porque esto tiene que ver, imagínense, es revolución, es ciclista, es plurinacional, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con una otra forma de transportarnos, la libertad de transportarse en bicicleta, que además es divertido. Y hace bien para toda la cuerpa, te mueve todos los meridianos energéticos, todos tus canales energéticos según la medicina china. Buena, ¿viste? Entonces, no todas las personas van a poder subir una bicicleta, pero por supuesto que invitamos a que nuestra sociedad avance a una liberación también de el petróleo. ¿Por qué no? Pensar en un futuro en el cual no necesitemos aquello. Ahí estoy hablando más a la raya de la utopía. Y tenemos también otro contacto, ¿no, compañera? Sí, vamos a estar hablando con Aarón de Vecines en Movimiento por el Valle de Putaendo. Este lamentablemente no es una buena noticia. Este proyecto minero Vizcachita Holding, que busca instalar varias proyectos mineros ahí en el territorio de Putaendo, se fueron aprobados varios sondajes, varias exploraciones mineras. Entonces ahí nos vamos a estar conversando con el compañero a ver que nos cuente cómo están los ánimos también en Putaendo. Se está dando una lucha también bien histórica por proteger ese territorio tan hermoso. Entonces, bueno, ahí nos van a estar contando un poco qué es lo que pasa con eso, qué se viene también, porque siempre hay muchas formas en las que podemos seguir luchando. Sí, pues aguante ahí a toda la gente que está luchándola y que hay que ser porfiado con esta cuestión, ¿no? Ya lo sabíamos con Pascualama, por ejemplo. Andalgalá, también queremos darle saludos a la gente del otro lado de la cordillera. Sabemos de que vuelven. También les vamos a traer noticias desde Gualmapu, gracias a Radio Curruf, compañeros, ahí en el corazón, toda la gente que está escuchando por esos lados. Aguante a toda la gente, muchos cariños, muchos abrazos. Mucha admiración también para toda la gente que hace comunicaciones, particularmente ahí la Radio Curruf, a la gente de Radio Las Canchas también, a la gente de Yay Yay, a la gente de la Concagua, a la gente de hoy en el norte, a Leila Noriega, a la gente que está en Coquimbo, a la gente que está en, bueno, en todo el territorio Compass, en Antofagasta, a la gente de ahí de Bonilla, que ha dado una cara tremenda contra los pacos de la comisaría de ahí de Bonilla. Muchas gracias, mucha admiración. Nos vamos con una musiquita, ¿no? Sí, y también aguanta ahí a todos los presos políticos que están en más de 50 días, ya olvidé cuántos. 41. 41 días en huelga de hambre, ya un compa ahí que se cosió la boca también como un acto muy, muy de protesta. Así que también, pues por ahí todo el aguante, toda la fortaleza, todo el Nehuen que se pueda mandar desde estos medios. Y nos vamos a ir entonces con una musiquita, una musicalización de lo que ocurre, ¿no?, hoy día, desde discursos que nos parecen que son más fascistas hasta los gritos de liberación colectiva que tenemos en todos lados. Esto no me acuerdo bien el apellido, lo siento. Creo que es Oscar Barros o Oscar Barrios. Ya no me lo sé, pero bueno, vamos a ir preguntando. Esto se llama Estado de Emergencia y usted está escuchando Aire Puro. Tenemos que asumir las tareas y responsabilidades en distintas instancias que hemos creado. Un amplio espectro de partidos políticos, movimientos, los partidarios de la idea de la libertad, poder construir un Chile país justo. Necesitamos un gobierno para nuestra clase. Este es el principal desafío. Ese es el principal desafío. Ese es el principal desafío. Ese es el principal desafío. Ese es el principal desafío. Acuérdense que el presidente nos dijo que estábamos en guerra y que esa guerra iba a ser con extraterrestres, que le iban a tener que dar a todos las cosas que tenemos, que hay que repartir las cosas. Es por eso que yo quiero decirle a las Fuerzas Armadas, Carabineros, Aviación y todo lo que sea para nuestra protección, que estén atentos en todo momento para cumplir con el deber y la patria, y la patria, y la patria, y la patria, y la patria, y la patria, y la patria, y la patria, y la patria, y la patria, y la patria, y la patria, y la patria, y la patria, y la patria. Tenemos que tener todas las condiciones para que seamos un país próspero. Tenemos que estar todos unidos con la Iglesia Evangélica, con la Iglesia Católica, los mormones, todos los centros de madres, todas las juntas de vecinos. Todos los operadores políticos tienen que estar con nosotros apoyándonos para que este país avance y sea el país más importante de América Latina. No se olviden que estamos en un proceso y que nos están acusando de corruptos, de que nosotros nos robamos los dineros, que las Fuerzas Armadas roban el dinero, que los carabineros roban. Entonces no podemos estar en esa situación. Tenemos que salir de esa situación y dedicarnos a observar cómo esta gente nos quiere hundir. A nuestro 4% de la población, que nosotros tenemos el dominio de todos los recursos económicos de nuestro país. Así que, señoras y señores, debemos estar atentos, porque además de hacer una nueva constitución, ¿para qué quieren otra constitución? ¿Creen que van a cambiar los sistemas de jubilación, de la AFP?

alrededor de Hualpén se crea el polo industrial de Talcahuano San Vicente entre los años 40 y los años 60 principalmente, y también esta población se crea a raíz del terremoto de 1960, donde queda mucha gente desvalida producto del sismo. Esa es la característica del Hualpén urbano, pero también hay un Hualpén rural, un Hualpén que es parte del santuario de la naturaleza, y el 50% de la dimensión y de la geografía del espacio. Y dentro de ese 50% está ubicado en gran parte de ese lugar, cerca de un 45% es parte del santuario de la naturaleza de la península de Hualpén, que es un área protegida desde 1976, y es uno de los últimos relictos de bosque nativo costero acá de la provincia de Concepción. Tiene un valor importantísimo, y en términos también geomorfológicos, geológicos, es parte de una antigua desembocadura del río Biobío. El río Biobío desemboca en Hualpén, uno de los ríos más importantes, de acuerdo a sus características geográficas, hidrográficas, pero también tiene una alta importancia histórica y cultural para la identidad de la región, para la identidad principalmente mestiza que tenemos todo y todo. Así que hay varias características especiales en este territorio y que también están, como está cerca de una gran ciudad como Concepción, están también en la vista de la inmobiliaria y de las grandes empresas de lucrar y de destruir también estos espacios. Claro, como pasa harto en los territorios que están cerca de las grandes ciudades y que son muy bellos, con harta naturaleza, es que te quieren meter estas inmobiliarias, como ir a vivir a un lugar donde tiene todas esas características, pero que al hacerlo destruye ese mismo lugar, ¿no? Como que te venden la vista al mar, pero destruyendo todo el bosque, todas las quebradas que habían alrededor, que debe ser, me imagino, algo similar a lo que pasaba con este proyecto. Claro, sí, efectivamente. Hay toda una problemática a raíz de las planificaciones territoriales que existen hoy en día en Chile y particularmente acá en la región del Biobío, al menos, es que tanto el plan regular metropolitano como los planes reguladores comunales permiten la urbanización en muchos de estos lugares. En Valparaíso específicamente no hay un plan regulador comunal, y el plan regulador metropolitano que rige de alguna forma, porque como hay un vacío que no cumple el rol en ese sentido, el plan regular comunal permite una zona de extensión urbana. Entonces desafecta los lugares y eso permite también que ingresen proyectos inmobiliarios, que se ejecuten proyectos industriales, muchas veces fuera de la legalidad, pero con un nivel de fiscalización bajísimo y multas que son muy exiguas de acuerdo a los daños que generan este tipo de empresas. Bastián, y eso, ¿cómo sucede ahí? Porque si este es un lugar que era santuario de la naturaleza declarado hace varios años atrás, ¿cómo pasa que los planos reguladores tengan más poder para permitir la construcción en espacios que no se deberían construir, ¿no? Claro, son dos cosas. Por un lado, el plan regulador o los planes reguladores, sobre todo en una deberían remitirse a lo que plantea y lo que señala un plan de manejo. Las áreas protegidas deben tener un plan de manejo a modo de que sean capaces de generar un tipo de desarrollo o una estrategia para conservar, para potenciar otro tipo de actividades, de acuerdo a las áreas protegidas que rijan y que estén en ese momento, que se vinculen a este plan de manejo, que se ejecute, que se piense, que se tramite. Actualmente no hay un plan de manejo aprobado en el Santuario de la Naturaleza. Han habido dos intentos de generar un plan de manejo, pero uno de los grandes problemas también que ha existido es que hay una parte importante del Santuario de la Naturaleza que pertenece a privado, a fondos, y muchas veces los privados sin el interés de conservar ni muy de acuerdo que este sea un Santuario de la Naturaleza. Sin el beneplácito de ello, es muy difícil que un plan de manejo entre en vigencia. Es un punto importantísimo en ese sentido. Es un porcentaje menor las personas que evidentemente también quieren conservar, porque pocos son todos, pero una gran mayoría no está en esa línea, y como no puede haber un plan de manejo en vigencia, es muy complejo gestionar un área comunitaria. Entonces ahí los planes reguladores entran ante la ausencia de un plan de manejo y ante la ausencia de un plan regulador comunal también. El plan regular metropolitano permite este tipo de actividades, y en realidad fue una desafectación que se da en el año 2005. Hay una interpretación de un estudio ambiental que realiza el Centro de ULA acá en Concepción, donde se interpreta hacia la urbanización. Entonces también hay un manejo evidentemente político de todo este tema. Y desde ahí, Bastián, entonces si nos puedes contar cómo ha sido la lucha, ¿no? Hace 3 años ya que se quisieron instalar estas inmobiliarias en el territorio que ustedes han estado defendiendo. Si nos puedes contar cómo ha sido este proceso también hasta ya poder decir que no se van a instalar, por lo menos por ahora, en ese lugar. Claro, hace un proceso larguísimo, aproximadamente unos 4 años, bueno, y también de forma estructurada, organizada, ya con agrupación y con un trabajo más sistemático, pero en realidad la demanda del Santuario Volpén lleva años, más o menos unos 8 años, desde otros movimientos más pequeños, pero ya de forma, como te digo, más sistemática hace unos 4 años aproximadamente. Y en realidad este proyecto ingresa el año 2016, después ingresa nuevamente el año 2018 para ejecutarse, y ahí nosotros comenzamos todo un proceso de generar observaciones ciudadanas, porque ingresa al servicio de evaluación ambiental, pero realizamos observaciones ciudadanas junto a vecinos y otras organizaciones territoriales. Elevamos más de 100 observaciones ciudadanas, hicimos todo un seguimiento permanente y constante. Estuvimos emplazando a la autoridad, a los diferentes organismos con competencias ambientales, también a la Municipalidad de Hualpén, exigimos audiencias públicas que las realizamos, hicimos todo un proceso también de manifestaciones, pasacalles, murales, todo lo que tiene que ver con agitación social, agitación política, mucha discusión también, un trabajo profesional también en redes sociales, con videos, relevando el lugar, educación ambiental, bueno, en fin, de cosas que hicimos durante estos 4 años, y creemos que de alguna forma eso refleja o producto de eso también es la decisión de este titular, que es Vicente Navarro de Rolando, también, que es un acaudalado personal que incluso tiene 15 fondos, de hecho, información, uno de tus fondos más pequeños, el fondo Ramucho, pero tiene muchos fondos, entre ellos también el Bosque Panula en Santiago, en la Florida, que también pretendió urbanizar con los mismos dueños. Entonces creemos que también un precedente importante va a las luchas socioambientales del país, con la exigua, con la escasa legislación ambiental que tenemos en la actual Constitución, que se den estos espacios, que se den estas victorias. Muy pocas veces los movimientos sociales tenemos la dicha de tener estas victorias, estos triunfos, y creo que también es importante destacar la labor que nosotros hemos realizado como organizaciones, pero de toda la gente también que nos ha apoyado permanentemente en diferentes momentos. Pero también nosotros estamos muy atentos, porque efectivamente puede nuevamente este proyecto ingresar, puede ingresar fraccionado, que vamos a seguir nosotros movilizados, porque hay otros proyectos que se están ejecutando de manera irregular en estos momentos, en el fondo de las escaleras, por ejemplo, en propiedad de Felipe Giaconi, en el fondo RECAC, que también son personas que están vinculadas a la clase alta de Chile, también tienen ahí alto interés. Entonces, son grandes terratenientes que en este momento siguen destruyendo el santuario, y nosotros seguimos trabajando de la misma forma frente a esa amenaza. Claro, y en este tiempo me imagino que avanzar también con el plan de manejo, ¿será que eso también es algo que proteja más el lugar? ¿Cómo serían también las estrategias de repente para sí asegurarse que a futuro no lleguen estos propietarios del territorio a querer instalar nuevos proyectos? Claro, sí, por un lado está el plan regulador metropolitano, que probablemente también se está dando un proceso de impugnación para mejorarlo y generar un proceso realmente participativo. Y por otro lado está el plan regulador comunal, que esperamos también que pueda avanzar hacia la protección. Y en cuanto al plan de manejo, estamos con reuniones permanentes con el Ministerio de Medio Ambiente y algunas entidades serenías para poder avanzar tanto en fiscalización como en la elaboración de un plan de manejo que incluya a la comunidad local y que sea lo suficientemente participativo para el futuro de la península de Hualpén. Buenísima. Estamos hablando con Bastián de Salvemos el Santuario y también de la Coordinadora Territorial de Hualpén. Bastián, bueno, muchas felicitaciones, mucho felicidad también nos causa que se haya ganado este proceso sin bajar los brazos, ¿no? Sin bajar las alertas de cualquier cosa que pueda ir sucediendo a futuro. Ya tiene identificadas algunas problemáticas asociadas también ahí en el territorio. Entonces, bueno, tú, para la gente que esté escuchando, podrías decir que sería como la organización del territorio, la visibilización, qué otras acciones también para poder también proteger esos espacios y hacerle frente a las inmobiliarias, que es un problema bien recurrente en los lugares donde tal vez no vemos industrias extractivas tan notorias, pero sí vemos esta instalación de inmobiliarias. Te voy a dejar esa pregunta, ese comentario planteado, para irnos a una pausita musical y seguimos, ¿te parece? Ya, perfecto. Excelente, entonces nos vamos a ir con una cancioncita aquí. Ahí, es que aquí toca un compañero amigo que yo lo quiero caleta, entonces esto se llama Casa del Árbol, es de Casa del Árbol con Ilegal Mambete y DJ Baladi, así que escuchemos pues. Esto es Aire Puro, compás. Echando de menos la casa del árbol, esa pa' esconderme de las personas que parecían diablos. Sonreía solo jugando con la arena, no sabía que era el tiempo, mucho menos que era una frontera. La música también era cuando chiflaba la tetera, o el ritmo de una gotera que caía sobre la acera. El columpio era mi transporte pa' irme al sol. No me gustaba el deporte, prefería pintar una hoja con algún color, recordar ese olor de la comida de la abuela, jugar con una araña de rincón sin pensar lo peligroso que era. Si del árbol caen hojas, me pregunto, ¿es otoño o primavera? Si llueve mucho y te mojas, me dicen que es el invierno que llegó allá afuera. Un relámpago pa' mí era una fotografía que nos sacaban del cielo, o una linterna que prendía un hombre gigante que buscaba entre las casas su anzuelo. Extraño miraba todo como caía al suelo, me preguntaba por qué no flotan las cosas en el aire, porque al anochecer a uno les daba sueño y a otro les daban ganas de amanecer en un baile. El latido del corazón era una batería dentro del cuerpo, la escuela como el primer control para desinflar la imaginación de lo incierto. Solo quería jugar y correr por el pasaje, aprovechar el día para soñar y escuchar el oleaje. Más grande nos pusimos a pensar en lo salvaje del humano, que si no puede volar, se pone a cazar al pájaro y a destrozar su paisaje. Bienvenido al viaje. Bienvenido al viaje. No te apures en crecer del alma, desbórdate. No te apures que hay encuentros que aparecen solo una vez. No te apures que hay tanta gente que luego desaparece. No te dejes perecer a tiempo, hazlo urgente. No te dejes inmóvil, no te guardes lo que quieres. Que mañana no extrañas que irá desde tu cuerpo de ayer. Decimos en un mundo lleno de nombres y categorías. Nos dijeron que nada nos asombre, que gracias al orden llegará la alegría. Difícil cambiar esto, se comentaba. Callado come tu pesto, mientras afuera la gente gritaba. De a poco perdiendo la imaginación y las ganas de jugar, con una extraña sensación en la guata y con ganas de vomitar. Solía caminar pa' observar las caras, fotografiar la historia, perderme la mirada de una ciudad atrofiada, sitiada de deudas y traumada, cultura popular pisoteada, sonrisas silenciadas, democracia defraudada. Volver a pensar en nada, a jugar sin tiempo, sin reglas, sin trabas, a ser niños del momento, sin una moral atrofiada. No te apures en crecer del alma, desbórdate. No te apures que hay encuentros que aparecen solo una vez. No te apures que hay tanta gente que luego desaparece. No te dejes perecer a tiempo, hazlo urgente. No te dejes inmóvil, no te guardes lo que quieres. Que mañana no extrañes mirar desde tu cuerpo de ayer. Ilegal, mambete, mambete, ilegal. Back in the day, back in the day. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta en el programa Aire Puro, escuchando, ¿no?, de que de alguna manera las comunidades organizadas siempre pueden lograr ganar a estas mafias inmobiliarias, a estas personas latifundistas que están en distintos territorios. Escuchábamos ahí de que no solamente en Hualpén, sino que también en Panul tiene terreno esta persona o esta empresa, ¿no? Así que vamos a seguir escuchando a ver qué es lo que pasa, ¿no? De qué manera podemos seguir avanzando en las luchas. Un ejemplo desde Hualpén. Eso, estamos al teléfono con Bastián de Salvemos el Santuario y de Coordinadora Territorial Hualpén. Y bueno, yo te preguntaba antes de la pausa musical como algunos datitos, ¿no? Algunas recomendaciones para que también en los territorios podamos ir defendiendo estos espacios naturales de la inmobiliaria en este caso, pero que es algo que se repite mucho, pero también de toda lucha territorial, ¿no? Ustedes hicieron harta agitación ahí, parece que harto apoyo de los vecines. ¿Cómo se logra de alguna manera en tu experiencia o en su experiencia como organización todo eso? Claro. Bueno, primero que todo, la selección a los lugares son de carácter multidimensional. Entonces, las respuestas populares, sociales, tienen que ser con esas características también, multidimensionales. Tiene que ser la agitación, la marcha, la movilización, los pasacalles que realizamos, canciones, por ejemplo, la misma Vivi que hizo sus temas, otras personas más, murales. Fueron una serie de acciones, actividades, volanteo en la feria, procesos participativos, talleres participativos con la junta de vecinos, hablar con nuestros vecinos, conversar con ellos, explicarles la problemática, recorrido en el santuario de Hualpén, caminata educativa, todo eso que tiene que ver con la acción propiamente tal de poner en valor el lugar. Pero paralelamente también hay que generar un proceso técnico, un proceso judicial, un proceso legal, para elevar estas denuncias al organismo competente, a Contraloría, a la Superintendencia de Medio Ambiente, hinchar ahí de forma permanente también a la entidad, a los seremis locales. Cuesta mucho, pero nosotros creemos que también en lo que se abre en octubre del 2019, un nuevo escenario político, y evidentemente de alguna forma los movimientos sociales, los territorios, son quienes tienen el sartén por el mango en la toma de decisiones. Actualmente el poder muy débil, muy afectado tanto por la movilización, por la presión. Entonces creo que tenemos un escenario óptimo para agilizar estas luchas y también para comprometernos con nuestro territorio. Yo creo que es importante también la capacidad de nosotros como militantes sociales, que podemos efectivamente lograr victorias, pero para eso es muy necesario el compromiso social, dedicarle horas, estudiar, leer, agitar, moverse. Todo eso son parte de la formación política y autoformación política que tenemos que tener dentro de nuestras organizaciones, potenciarla y también con la amplitud, la capacidad de poder ir aprendiendo cada vez más, de ir avanzando, de ir mejorando cada uno de nosotros dentro de nuestras posibilidades. Yo creo que también es un ejercicio personal, un ejercicio moral, un ejercicio ético importante, pero a la vez también es un ejercicio colectivo. Entonces yo creo que todos esos elementos suman y son importantísimos para poder vencer a estos monstruos, ya se llaman inmobiliarias, forestales, industrias, etcétera. Eso sí, súper importante ahí todo lo que nos dices. La formación, la autoformación política son súper necesarias para poder ir avanzando, ¿no? porque son varias las aristas que en las que se ponen dificultades, muchas cosas técnicas, las leyes están hechas para que estas cosas se aprueben, la gente que no cree mucho de repente cuando uno le dice las cosas, no engancha mucho con las luchas, entonces, claro, importantísimo ahí todo el llamado que nos hace. Bastián, entonces, bueno, tú nos comentabas antes de la pausa musical que también hay otras personas que se apropian de esos terrenos, que pretenden instalar otros proyectos, tal vez otras cosas que estén pasando en el territorio, que haya que seguir estando alerta también. Sí, es que, bueno, si nosotros entendemos la ciudad o los espacios naturales o territoriales como zonas segmentadas o fragmentadas, se pierde un poco la lógica. Hay que entender que las regiones, que las características de los territorios, la geografía, los ríos, los espacios naturales también tienen un vínculo, tienen una relación, se construyen dentro de un todo. El mismo santuario de Hualpén, que tiene un río, el río Lenga, que es alimentado por el río Biobío y también por otros cursos de agua. Si tú rellenas a un kilómetro más arriba, que es parte de la cuenca, evidentemente se va a ver afectada. Y es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con el río Lenga, que está seco. Espero que hoy día, con el poco de lluvia que ha caído, se haya mejorado un poco. Pero hay una pésima planificación territorial que no toma en cuenta las cuencas hídricas, que no toma en cuenta las subcuencas tampoco. Y también la historicidad de la tierra, la memoria del agua, por ejemplo, que es muy importante acá en la región del Biobío, sobre todo cercano al río Biobío, cercano al río Andalien. Somos una zona llena de humedales y eso en la actual visión que tiene el Estado, la actual visión que tiene la economía, que se plantea depredar los territorios, evidentemente no va en respuesta a lo que necesitan las comunidades hoy. Ahí hay una problemática respecto al río Lenga actualmente. Otro gran problema que tú también mencionas de alguna forma es que estas personas son dueños de estos terrenos hace mucho tiempo, entonces se viene de una tradición casi de carácter como terrateniente, casi una tradición de muchos años, de personas muy acaudaladas, con grandes terrenos, y que, bueno, funcionan también en la lógica de patrón de fondo, de bueno, está en mi propiedad, yo hago lo que quiero acá, y en el fondo un santuario de la naturaleza y una protegida de interés público, y el interés público es superior, incluso lo plantean la actual legislación ambiental, que es muy débil, pero al menos en esa medida que es superior a la propiedad privada. Entonces, ahí también hay otro elemento importante, que necesitamos ponerle límite a la propiedad privada. Estamos, por ejemplo, ahora en un proceso abierto, constituyente, donde estos temas tienen que discutirse, tienen que plantearse, hay que reformular la concepción de la propiedad privada, de la gran propiedad privada, y eso es uno de los elementos importantes que en este momento nos traban para avanzar hacia una protección real del santuario de Hualpén. Incluso por parte de las mismas entidades públicas lo han planteado de esa forma, porque un lugar que es un área protegida y donde hay muchos privados que quieren generar dinero, y con una legislación y una constitución que hace apología de la propiedad privada y de la gran propiedad privada, es muy complejo. Entonces son varios escenarios que se están abriendo, que son políticos, que son sociales, y que en el fondo tenemos que seguir avanzando para lograr la protección no solamente del santuario de Hualpén, sino que de diversas áreas protegidas en todo el país. Sí, qué importante. Bueno, estamos conversando con Bastián de Salvemos el Santuario y de la Coordinadora Territorial de Hualpén. Cuéntanos ahí si se te va quedando algo más en el tintero, si podemos también seguir atentes. Vamos a estar compartiendo un videíto, bueno, el audio del video que hace poquito subieron a sus redes sociales, así que si nos puedes contar también cuáles son estas redes sociales virtuales donde podamos seguir atentas a todo lo que pase por allá y también informándonos más de esta y otras situaciones. Sí, bueno, Salvemos el Santuario, que es la agrupación de los últimos años que ha tomado la bandera de acuerdo a este proceso, que surge la Coordinadora Territorial Hualpén, que es una organización social popular de acá, de la comuna, que dentro de todo el trabajo político que hacemos también está el área ambiental, evidentemente, pero somos acá vecinos y vecinas de la población que hemos estado ya hace varios años trabajando por levantar, por reconstruir el tejido social, la memoria popular en nuestro territorio. Así que ahí en Facebook, en Instagram principalmente, el Salvemos el Santuario, Península de Hualpén, y la Coordinadora Territorial Hualpén también en Facebook. y en Instagram, para que nos puedan seguir, nos puedan enviar mensajes, si hay dudas, por ejemplo, sobre el proceso, si están con alguna problemática similar, nosotros igual estamos súper abiertos a generar conversaciones, vamos a trabajar en conjunto y apañarnos dentro de la organización y quienes tenemos las mismas problemáticas en los territorios. Así que encantadísimo, nosotros siempre estamos abiertos a esa posibilidad de generar una mayor cantidad de redes y apañe popular. Buenísima, eso, fortalecer las redes. ¿Algo más, Bastián, que quieras hacer ahí un último llamado, un último comentario sobre todo este proceso que han llevado a cabo? Sí, yo creo no bajar los brazos, estar atento, porque en el fondo esto no es una victoria total, sino que es un privado que saca un proyecto y hay muchos otros más, así que ahora vamos a estar trabajando en otras denuncias, también quienes quieran sumarse quizá a la agrupación, tanto a la coordinadora como a la agrupación Salud en el Santuario, también están las puertas abiertas. Somos una organización amplia, horizontal, que también tratamos de salir como de esta lógica de los piños políticos, así como dentro de un amiguismo que muchas veces incluso nosotros mismos caemos en esta lógica de estos colectivos bien pequeños, ¿cachai? Que entonces nosotros tratamos de ampliar el margen también. Entendemos que la multiplicidad de nuestro pueblo es gigante y por eso también tenemos un espacio bien amplio y para trabajar y en el fondo la invitación es esa, tanto en Hualpén y en el resto de los territorios, de poder estar atento a la lucha, de estar pendiente de los procesos, de los proyectos que se ingresan al Servicio de Evaluación Ambiental, generar ese proceso de observaciones, generar vínculos con diferentes tipos de medios locales, incluso con la prensa burguesa, para poner estos puntos, tener ahí un compañero o compañera por allá, por acá, algún periodista. Y a nosotros al menos nos ha funcionado de esa forma, porque tratamos de posicionar el tema en todos lados, y es importante también visibilizar y remar todo hacia el mismo lado. Eso, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por la lucha que llevan a cabo, nos dieron esta alegría el día de hoy, así que nos vamos con el corazoncito hinchado ahí, porque aunque como tú dices es uno de muchos proyectos, es uno igual, pues entonces es importante irle ganando esa lucha, aunque sea uno, ahí vamos avanzando, así que maravilloso. Si nos puedes dejar entonces presentada la cancioncita que vamos a escuchar ahora en esta pausa musical, una cancioncita que nos invitas tú a escuchar. Sí, gracias por el espacio, compas, y bueno, les invito y las invito a escuchar a Vivi San Martín, cantautora popular de Hualpén, Hualpén, Tierra del Viento. Y un abrazo a todos. Eso, abrazos, que estén bien, gracias. Chao, gracias. Terminar entre los bosques y lagunas, puro nativo he de encontrar, ballena y aves en el mar. En tierra del viento, vuelve a mirar alrededor, lindos paisajes yo le cuento, yo de allí vengo, de allí soy. Soy guardiana de esta tierra y así la voy a defender, te la doy a conocer. Mano es la perdición, cuando le llega la ambición, todo destruye sin control. Un igual en tierra del viento, vuelve a mirar alrededor, lindos paisajes yo le cuento, yo de allí vengo, de allí soy. Hola, mi nombre es Claudia Yanis, vocera de la agrupación y campaña Salvemos el Santuario Península de Hualpén, y frente a los últimos acontecimientos donde el MIMBU rechaza la paralización de las subdivisiones, loteo y construcciones dentro del Santuario de la Naturaleza, creemos que esta medida solo viene a beneficiar al negocio inmobiliario y a los propietarios que pretenden desarrollar proyectos no compatibles con un área protegida. Si bien el MIMBU se justifica que la Municipalidad de Hualpén debe avanzar en el plan regulador comunal, este no cuenta con la aprobación de la comunidad, ya que el proceso ha sido irregular, poco participativo y actualmente permite la construcción de más de 1.000 viviendas en el santuario. Por último, la paralización de obras emitidas en el oficio anterior ha sido solo declarativa, ya que en los últimos meses y durante la cuarentena se ha observado tala y construcciones en este proceso, en el caso del fondo Las Escaleras, en el fondo Recar y en el fondo Ramuch. Como organización exigimos que las entidades públicas y el Departamento de Obras Municipales fiscalicen los proyectos en terreno. Asimismo, que se abra un nuevo proceso de participación ciudadana vinculante en relación al plan regulador comunal, no a las urbanizaciones en las áreas protegidas. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso. Esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Vamos la mina aquí, vamos a traer cáncer para todo el pueblo. Pero ustedes van a poder decidir qué tipo de cáncer le demos. En orden de 1 a 5, ¿cuál es su cáncer favorito? Ninguno, cabrón. Exacto. Yo no quiero ningún tipo de cáncer. Exacto. Yo soy pendeja para morir de cáncer. Mexicanos, hay oro en estos cerros y es río. Aquí en el estado de Morelos, yo y mis amigos de la empresa canadiense Alamos Gold vamos a abrir varias minas. Pero hay dos problemas. Primero, cerca de mi mina hay una pila de escombros que los lugareños llaman Xochicalco, que yo voy a tener que destruir cuando yo haga las detonaciones para sacar los minerales de la tierra. Y el otro es la mala actitud de la gente, que se queja solamente porque necesito su agua para mi mina y tengo que contaminar a su suelo. Por suerte, nosotros de las mineras tenemos una técnica para ese problema. Nosotros escuchamos las quejas del pueblo. Somos empáticos con sus preocupaciones. Y los llegamos de todos modos. ¡Vámonos! Vamos a venir aquí para poner una excelente mina. No nada más vamos a llegar a imponer. Nosotros también queremos escuchar su opinión. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, eso es otra cosa. No preguntamos eso. Queremos su opinión de otra cosa. Cuando acabemos con todo el agua del estado, ¿qué quiere que le demos? ¿Una cisterna vacía o un tinaco vacío? Y cuando vengan las enfermedades, venga el cáncer y venga todo. Ah, esa es otra pregunta. Tenemos que eliminar la obra negra allá arriba que se llama Xochicalco. ¿Cómo prefiere que derrumbamos esas ruinas? ¿De una vez con dinamita o poco a poco, piedra por piedra? De un jalón ni de piedra con piedra. No que vengan extranjeros a querer hacer y deshacer. Pero son ruinas. Por eso. Ruinas, por están eso. Arruinadas. Mira, tú vas a hacer dinero. Sí, y dinero, mucho. Pero mucho sí, y ustedes van a tener devastación. Yo le estoy dando una oportunidad para estar parte de mi progreso. Ah, de su progreso y del mío, que me lleva la chucha sol. Nosotros no queremos mina aquí. Retírate, por favor. Hay muchas chuladas aquí. No, aquí están bien los lugares. Hay... Este lugar es turístico y se acabó. No va a haber minas, no va a haber más. Aquí hay oro, plata. Pues aquí que se quede. Muy buenas tardes. Nosotros tenemos que deshacernos. ¿Cómo? Usted se va con nosotros. Pero yo estoy amigo. ¿Cómo es el movimiento de ciudadanos morelenses en contra de la minería? ¿Lo invitamos? ¿Contra de la minería? Sí, en contra de la minería. Pero si en este pueblo no hay nada, la mina es una bendición. Vamos a verlo. Vamos a ver. Auxilio. Me están llegando a despojar. Es mucho más fácil ganar la vida saqueando a la gente. No, ahorita te vamos a enseñar todo lo que va a devastar. Ah, excelente. La mina. Excelente. Todas las sustancias químicas van a contaminar las tierras, las aguas. Exacto, va a ser hermoso. Va a ser hermoso. Y lo trajimos aquí para que se dé cuenta cómo queremos nosotros a nuestra madre naturaleza. En nuestro estado, en nuestra región, no queremos esta explotación minera. No entiendo por qué me habla de la madre tierra si yo no tengo madre. Esto que ves aquí es planta, es alimento para la gente, ¿sí? Y la tierra... Yo solamente esto. Como carne. No necesito eso, sí. Pero la carne... Solamente como carne tejana. Una vez sacado el oro y la plata, puro desecho, van a ser 250 mil toneladas de tierra llenas de cianuro, de arsénico, de mercurio. Esta mina es sustentable. Eso quiere decir que toda la contaminación que va a inundar esas tierras va a ser sustentable. Es decir, que vamos a matar a todo lo que vean aquí sustentablemente. Hay gente que cae placas guapazzi, placas chipawa. Nigan o texcateque tococolcuan, nigan o titlacatigue. ¿Usted me puede ayudar a traducir mi encuesta para engañar a la gente en su idioma? Porque yo sí respeto a las tradiciones de la gente, entonces los quiero engañar en su lengua materna. Para que usted vea que yo y mis amigos de Alamos Gold sí apreciamos a la cultura náhuatl. ¿Me puede decir cómo se puede decir sí a la mina en náhuatl? Amo non te posli non te shmayois. Yo dije, no a la mina, que nos va a matar. Ah, oye, me engañó. Sería un paraíso, un gran lago de cianuro. Pero fueron necios y no cedieron ni un centímetro. Entonces me llevaron a Xochicalco para un último enfrentamiento. Queremos vida y esa la vamos a luchar en honor a nuestros antepasados que nos dejaron toda esta herencia. Son unas rocas, nada más. ¿De qué está hablando? Este lugar era un templo sagrado en donde venían sacerdotes de diferentes partes del país. ¿De verdad creen que yo no soy más poderoso que las comunidades organizadas? Chegan. Soy un hombre digno. y no se puede parar una mira para siempre. ¡Regresaré! ¡Este recta se lleva calera! En realidad, ese camino no va para Canadá. ¡Va la chingada! Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Escuchamos hace un ratito atrás un audio que es de Joe Tejodo, que es el presidente legítimo de México, según lo que avisan o nos dicen compañeras, compañeros que están en contra de la minería ahí en México. Otro lugar en donde pretenden llegar las grandes mineras es el hermoso Valle de Putaendo, un lugar que invitamos a toda la gente a conocer, uno de los pocos que quedan libres de la minería, pero que sin embargo Vizcachita Holding y seguramente muchas otras industrias, ¿no?, otras empresas, también le tienen el diente ahí como afilado, ¿no? Para eso vamos a conversar con nuestro compañero Aaron, que él es de Vecines en Movimiento por el Valle de Putaendo, a quien saludamos con mucho cariño. ¿Cómo está, compañero? ¡Aló, Aaron! ¿Cómo está? Sí, hola, ¿qué tal? Me cortó recién la llamada. Sí, compa, no importa, son problemas que nos pasan de Penterre. Primero que nada, compañero, bueno, ya estamos al aire. ¿Cómo está usted? Bien, todo bien por acá, un poco apenado, un poco con rabia, por el tema de que se aprobó de forma unánime el día de anteayer en la Comisión de Evaluación Ambiental este nuevo proyecto de 350 nuevos sondajes en la cuenca del río Rocín. Acá en Putaendo. Exactamente. Oiga, compa, y para la gente que está lejos, que no conoce el Valle de Putaendo, ¿usted le podría ubicar geográficamente y decirle cómo es este valle? Claro, mira, el Valle de Putaendo se encuentra en la comuna de Putaendo, en la provincia de San Felipe. Esta provincia está hacia el interior del Valle de la Aconcagua, y el río Putaendo, previamente tal, es uno de los tributarios del río Aconcagua. Si bien actualmente el agua que aportada desde el río Putaendo hacia la Aconcagua no es de forma superficial, se hace realmente a partir de las napas freáticas, porque como este valle es mucho relleno fluvial, mucho acarreo, mucha roca, entonces gran parte del agua se infiltra y aparece en la zona de Panquehue. Y ahí realmente hace el aporte de agua del río Putaendo hacia el río Aconcagua. Uh-huh. De todas formas, es un tributario relativamente importante. Uh-huh. Y bueno, la comuna de Putaendo se caracteriza por ser un valle campesino, más que nada. Campesino, ganadero, tiene mucha tradición campesina. De hecho, hay muchos cantos a lo divino, bailes chinos. Hay una cultura campesina y tradicional que es muy, muy latente, que se vive hasta el día de hoy. Entonces, esa es como la realidad general de Putaendo, un pueblo que subsiste más que nada a partir de la agricultura y también los servicios, como por ejemplo está también el hospital psiquiátrico, cosas de ese estilo. Y bueno, ahora se declaró hace muy poco como zona de interés turístico toda la comuna. No, entonces, mira, además tiene un gran potencial turístico toda esta zona. De más que sea por su cultura, arquitectura colonial, patrimonio. Oye, tiene mucho que ofrecer. Es un paso antiguo también de arriero de un lado para otro, ¿no? Claro, sí. Justamente el Valle de Putaendo fue el lugar por donde pasó el Ejército Libertador al mando de O'Higgins y San Martín desde la zona de Uspallata. Pasaron por el paso La Yareta y justamente toda esta ruta que debería ser patrimonio de la humanidad y que aún no ha sido declarada, Patrimonio de la Humanidad, recorrió la zona del río Rocín, que es uno de los ríos más importantes acá, tributario del río Putaendo, justamente en la zona donde se quiere instalar este megaproyecto minero. Entonces, de llegar a instalarse este rajo abierto, porque se pretende hacer un rajo abierto gigantesco, justo en medio de la cuenca del río Rocín, que como dije, es el principal y prácticamente la única fuente de agua que tenemos acá en el valle, pasaría este proyecto justamente en la zona que es parte del recorrido del Ejército Libertador. Oye, y en realidad esta lucha viene de hace rato, ¿no? Porque han sido tira y afloja, organización popular, organización vecinal, barrial, rural, harto rato, ¿no? ¿Nos podéis contar un poquito desde cuándo que vienen organizándose allá? Claro, mira, la historia comienza más o menos en los años 70, cuando una antigua minera que se llama Minera San José descubrió este yacimiento en el río Rocín. Esto es 30 kilómetros aguas arriba del pequeño pueblo de Putaendo, en la zona cordillerana, un cajón muy pronunciado. Encontró este yacimiento y empezó a trabajarlo, más que nada, no sé si de forma artesanal, pero descubrió este yacimiento y ya el año 2006, si no me equivoco, este yacimiento fue comprado por Minera Vizcachita Holding, que es de capitales canadienses. De ahí en adelante ellos comenzaron a trabajar de forma totalmente ilegal, porque no tenían ninguna resolución de calificación ambiental para poder trabajar en la zona. Minera Vizcachita, en algún momento, si no me equivoco, el 2007, presentaron una resolución de calificación, una declaración de impacto ambiental para hacer sondaje en la zona. Y el Servicio de Evaluación Ambiental le rechazó esa declaración de impacto ambiental y, sin embargo, trabajaron hasta el año 2016 de forma ilegal en la zona de las tejas del río Rocín, y habilitaron 82 plataformas de sondaje y caminos que destruyeron 6,7 hectáreas de bosque nativo, con presencia de especies nativas, endémicas, especies en categoría de amenaza, como por ejemplo el olivillo o el frángel, cactáceas como Eriocice curispinas, que es el sandillón, que son especies que están vulnerables a la extinción. Entonces, a partir de gente local, se dieron cuenta de que estaba trabajando esta empresa allá arriba y denunciaron ante la Superintendencia del Medio Ambiente de que había una empresa que estaba trabajando de forma ilegal allá arriba y que había cometido todos estos delitos ambientales. Finalmente, fue a partir de la misma comunidad que se evidenció de que estaba esta minera trabajando. La municipalidad de Putaendo, que en ese momento era Guillermo Reyes el alcalde, sabía perfectamente que estaba trabajando la minera ahí arriba. Hay papeles que respaldan de que el municipio sí sabía de que existía esta minera, y sin embargo nunca hicieron nada. Entonces fue finalmente la Fiscalización Ciudadana la que dio cuenta de esta irregularidad allá en el río Rocín. Estás escuchando la voz de Aaron Cádiz, nuestro compañero vecino de Vecinos en Movimiento por el Valle de Putaendo. Compañero, de hecho estamos mirando, para la gente que no lo ha visto, de que en la Coordinadora Tres Ríos también tiene un video de la labor que desarrolla Andes Cooper en el sector de Las Tejas también, ¿no? Ahí en el río Rocín, cosa que, como dices tú, de alguna manera estaba funcionando de manera ilegal, ¿no? Claro. Oiga. Y bueno, después de esta denuncia que fue hecha por una agrupación ambiental que se llama Putaendo, Putaendo, que es el antiguo nombre de Putaendo, claro. La superintendencia ahí llegó recién a fiscalizar y se dio cuenta de que habían destruido bosque nativo y que no tenían ningún permiso ambiental para trabajar. Ahí luego, ellos levantaron un proceso sancionatorio contra Minera Vizcachita, y consideraron que habían cometido faltas gravísimas a la legislación ambiental vigente, y ahí les tuvieron que presentar un plan de cumplimiento que incluía que hicieran una nueva declaración de impacto ambiental, pero retroactiva sobre lo que ya estaba hecho, una cosa que pasa en Chile nomás, como mandarse el condoro y después presentar, claro, el proyecto. Un clásico. Y además hacer una reforestación de las 6 hectáreas de bosque nativo. Además, la Dirección de General de Agua, la DGA, cuando también fue a fiscalizar ahí arriba, se dieron cuenta de que efectivamente Minera Vizcachita había extraído durante todo ese tiempo el agua de forma ilegal, no tenían ningún permiso de ocupación de agua, por lo tanto también fueron sancionados por la DGA. Y el año 2019, el juzgado de policía local de Putaendo mandó a desmantelar el campamento minero porque no tampoco tenían ningún permiso de edificación. Entonces estamos hablando de una empresa que ha cometido reiteradamente, ha trabajado fuera de la ley, incumplimiento permanente. Entonces no hay ninguna garantía de que ahora que fueron aprobados estos 350 nuevos sondajes, siga trabajando de forma, como entre comillas, legal, o que siga haciendo, entre comillas, bien las cosas. Claro. Oiga, compañero, vamos a seguir ahondando en la historia, ¿no? Porque vamos a llegar a lo reciente de esta problemática, pero nos vamos primero a una pausa musical, ¿le parece? Ya. Entonces usted me espera ahí en línea mientras nosotros, bueno, y quizá usted también, si está escuchando en www.radioplaceres.cl, usted va a escuchar a Indignados, a la Trapo Banda. Aquí es un texto ahí de unos compañeros de ahí de Valparaíso. Así que ahí volvemos, ¿no? Para profundizar más, compañero. Ya, genial. Eso. Y ahí prepárese ahí si es que usted quiere algún temita para que lo escuchemos. Ya, muchas gracias. Compañero. Cuando un animal despierta, lo primero que hace es buscar alimento. Cuando un hombre despierta, lo primero que hace es pensar en su circunstancia. Es en el segundo caso que el mundo se estremece y que el corazón tiembla. Los hombres de este tiempo hicieron avanzar la tecnología para ver más claro en derredor. Los hombres de este tiempo se adiestraron para sacar conclusiones allí donde aparentemente es imposible. Pero estamos seguros que cuando un pueblo se despierta, lo primero que piensa es, a partir de ahora y en adelante, ninguno de nosotros duerme, ninguno de nosotros dormirá. Indignado contra el yugo del poder, y es que vaya usted a saber, la dignidad la han robado, no se quita lo sagrado, te saluda sonriente mientras roba el agua a la vertiente. Contra el yugo del poder, y es que vaya usted a saber, la dignidad la han robado, no se quita lo sagrado, te saluda sonriente, roba el agua a la vertiente. vuelva ladrón. Que se escuche el pregón. Que devuelva el ladrón. Oye, que devuelva este ladrón. Que se escuche el pregón. Que devuelva el ladrón. Que devuelva la alegría a mi gente. Que se escuche el pregón. Soy del pueblo, soy del pueblo. Que devuelva el ladrón. Guarmapu mapuche. Que se escuche el pregón. El pueblo unido es la ilusión. Que se escuche el pregón. Un puño alzado el corazón. Que devuelva el ladrón. ¡Tuyo! Que se escuche el pregón. Que se escuche el pregón. Que devuelva el ladrón. Estamos escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Estamos hablando con Aaron, nuestro compañero ahí de Vecinos en Movimiento. Chuta, se me olvidó el nombre. Disculpe, compañero. ¿Eh? Ya, Vecinos en Movimiento del Valle de Putaendo. El Valle de Putaendo, un lugar hermoso donde hemos marchado junto a la población ahí, donde se han hecho un montón de articulaciones, ¿no? Movimientos en distintas partes. Saludamos a la gente de Parque Las Carretas, ahí a la Cata Vivar, compañera, a la Camila Caracola, bueno, y un montón de gente que anda por ahí pululando esos lugares. Compañero, ya nos quedó claro de que hay una ilegalidad en la cual ha incurrido una y otra vez estas empresas pequeñitas, ¿cierto? O que parecen pequeñas, pero que fuera del micrófono usted me decía que luego le venden los proyectos a grandes mineras. Claro. ¿En qué situación estamos más ahora, ¿no? ¿De qué manera ustedes lograron como pueblo de que la municipalidad hiciera algo, pero luego se toman decisiones en Valparaíso? Cuéntele un poco a la gente cómo va esa historia. Claro, mira, bueno, antes que eso, comentar de que el año pasado, o sea, además nosotros pertenecemos a grupos de ciencia como Flora del Valle de Putaendo, que estamos en un proyecto que busca levantar información sobre la flora de todo el Valle de Putaendo. Muy bueno. Y uno de los objetivos es levantar información de flora de la cordillera. Hasta ahora tenemos un catastro de más de 400 especies. Para la misma zona andina, pero de Santiago, hay un catastro de más o menos de 350. Entonces, estamos hablando de una zona que tiene una rica biodiversidad y esto es producto de que se solapan el clima semiárido del norte chico y el desierto de Atacama y el clima mediterráneo de Chile central. Entonces hay una convergencia de comunidades florísticas y eso le da una riqueza tremendamente singular al área. Y bajo estas expediciones que hemos realizado a la cordillera, con grupos de científicos de varias universidades, hemos levantado harta información relevante del área. Entre algunas cosas descubrimos una población de gato andino, que es el primer registro de gato andino para la región de Valparaíso, el felino más amenazado y escaso de América, de hecho, y que está justamente en la zona del río Rocín donde se pretenden instalar este proyecto minero. Además, se hicieron fiscalizaciones ciudadanas a la zona del campamento minero Las Tejas, o sea, de Minera Vizcachita en el sector Las Tejas, justamente en el área que ellos tuvieron que reforestar, porque como habían destruido 6,7 hectáreas de bosque nativo, ellos tuvieron que hacer una reforestación y encontramos de que el 100% de los árboles que estaban plantados estaban totalmente secos. Esto fue una fiscalización ciudadana que se hizo en noviembre del año pasado y en febrero de este año, y reunimos todos los antecedentes, fotografías, videos, georreferencias, y presentamos una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente por el incumplimiento del plan de cumplimiento que presentó Minera Vizcachita. Uh-huh. Y ahora actualmente Minera Vizcachita tiene que responder hasta el día martes, tiene plazo hasta este día martes, para presentar el antecedente y demostrar de que efectivamente ellos sí cumplieron, pero obviamente no cumplieron, entonces no sé qué van a mostrar. Claro. Por lo tanto, nosotros esperamos que la superintendencia, como ente fiscalizador y regulador de este tipo de empresa, deba ponerle, o sea, aumentar la sanción a Minera Vizcachita como una falta gravísima, y además hacer revocación de la RCA anterior, que obtuvieron en el año 2018. Es decir, si le quitan esta antigua resolución de calificación ambiental, quedan sin piso para este nuevo proyecto. Y por ahí va la estrategia entonces del pueblo, ¿no? Esa es una de las estrategias que vamos a seguir. Y bueno, el día 29 de abril, es decir, hace dos días atrás, la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó de forma unánime este nuevo proyecto, a pesar de todos estos antecedentes que tiene la minera en contra, a pesar de esta nueva denuncia, a pesar de que el mismo proyecto tiene un montón de falencias, aprobaron en la comisión. Y bueno, es gente que es política, no son técnicos, no conocen el proyecto previamente tal. Probablemente ni siquiera lo hayan leído y lo aprobaron igual, porque son mandatos superiores. Oiga, sí, y en ese sentido hay cachado que hay como una creencia, que inclusive puede ser creencia popular, de que las grandes empresas hacen las cosas bien, ¿no? Claro, no, pero de hecho lo mismo sabemos que Codelco cada dos o tres meses el relave que tienen allá arriba en los Andes se desborda y claro, contamina el río Blanco y el río Aconcagua, y finalmente lo único que hacen es pagar las multas. Es mucho más fácil pagar las multas que realmente... subsanar todos estos errores cometidos, que son permanentes. Todos los años pasa exactamente lo mismo, y de hecho nadie sabe de lo que pasa. Oiga, no hay noticias acerca de eso. Y esta comisión de evaluación ambiental de ahí de Valparaíso, ¿a quién le responde y qué paso se puede seguir a propósito de esa decisión que toman? Está dirigido por el intendente y por los seremis competentes en el área ambiental. Y la directora del SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental. Y bueno, ahora frente a esta aprobación, lo que nos queda como comunidad es presentar recursos de invalidación. En el caso de la gente, porque hubo un proceso de participación ciudadana que fue ganado justamente por la recursos de protecciones que se pusieron anteriormente, en este caso por Putaendo Resiste, que retrotrajo el proceso, porque ellos deberían haber empezado hace dos años a trabajar ya en esta faena de sondajes, pero con esta presión ciudadana y con todos los recursos legales que se le han interpuesto, todo este proceso se ha retrocedido un montón y han perdido un montón de millones de pesos, justamente porque han ido retrocediendo. Entonces, finalmente, estas como peleas ambientales se ganan simplemente por desgaste. Sí, pues, pareciera que sí. Y bueno, ahora lo que nosotros vamos a presentar es un recurso de invalidación de esta nueva resolución de calificación ambiental, y la gente que presentó observaciones vamos a presentar recursos de reclamación en caso de que las observaciones no hayan sido resueltas. Comprendo, claro. Claro. Entonces, esas son como las dos vías legales, además de esta nueva denuncia. Y por otro lado, también estamos ahora difundiendo vamos a ir a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, y de esa forma va a comenzar a emplazar a todos los políticos de la región de Valparaíso para que se pronuncien de cómo es posible de que el Estado esté aprobando proyectos que van en desmedro del medio ambiente y de las comunidades. Si uno viene a Putaendo, se da cuenta, tú caminas por alguna calle y le vas preguntando de forma azarosa, al azar, a las personas que caminan y probablemente el 90% o 98% de las personas te digan que están en contra del proyecto minero Vizcachita, porque a pesar de que no tienen como los antecedentes técnicos, saben que esta cuestión es un ecocidio, es poner una minera gigantesca a tajo abierto en la única fuente de agua que tenemos en el valle, que ya es una zona que fue declarada con déficit hídrico. Es una zona de catástrofe por déficit hídrico. Oiga, compañero, la cuenca de la Aconcagua fue declarada hace mucho tiempo como zona agotada. Ya no se pueden dar más permisos de ocupación de agua. Oiga, compañero, y en un día como hoy que recordamos a los mártires de Chicago, que en los cuales el trabajo está como en la palestra, ¿no? Todas estas empresas llegan con la idea de trabajo, ¿cierto? Con la idea de que, oye, te vamos a dar trabajo, pero te vamos a quitar el agua, te vamos a ensuciar, el trabajo es para algunas personas. No sé, ¿cuál es la visión que tienen ahí la gente? Porque la gente igual trabaja, ¿no? Tiene sus quehaceres. Claro, mira, efectivamente en Putaendo no hay tanto trabajo, pero es porque finalmente los que están encargados de gestionar el territorio no han hecho la pega de generar nuevos puestos de trabajo, en el sentido de que Putaendo tiene todo el potencial para ser un centro, para hacer estudios científicos, para hacer turismo, patrimonio, un montón de cosas, deporte, etcétera, y todo eso no se ha explotado, que es una forma de generar una economía que es realmente sustentable, no se ha hecho, y bueno, ese es el gran problema, porque finalmente los tomadores de decisiones no están haciendo realmente la pega que se tiene que hacer. Nosotros acá como comunidad levantamos una candidatura de forma totalmente independiente, sin ningún partido político, que justamente apunta a eso. Primero, proteger la cordillera y además presentar propuestas. Si no se instala la minera de Iscachita, obviamente no va a haber trabajo para una cierta área, pero lo que nosotros proponemos es generar un montón de otro trabajo, pero a partir de cosas que sean realmente sustentables y que potencien todo el patrimonio y cultura local. ¿Y esa candidatura es para la MUNI? Sí, es para la. Tenemos a Lorena Vélez como candidata a alcaldesa y a Francisco Casas como candidato a concejal. Bueno, pues compañero. Se llama Putaendo Milenario esta nueva propuesta a la alcaldía. Bueno, oiga. Diga. ¿Ah? Claro, sí, esas son todas las vías que hemos estado trabajando. Y actualmente estamos trabajando en un certamen de literatura que se llama Putaendo en 350 palabras. Sí, la vi también, está buena. Sí, y estamos tratando de visibilizar lo que más se pueda el conflicto, que la gente solidarice con la causa. Actualmente también estamos trabajando con una representación legal a cargo de Sabine Susaeta, que es una abogada ambiental. Y entonces también tenemos que juntar fondos también para poder pagar toda esta asesoría legal, que a pesar de que no es tanta plata, igual es un montón de plata que está saliendo de nuestro bolsillo para seguir trabajando por la causa. Entonces en algún momento igual vamos a hacer una campaña de fondos para reunir el dinero para poder hacer todo esto que necesitamos hacer. Bueno, sí, pues le deseamos toda la fuerza, toda la suerte, o sea, toda la convicción. Oiga, compañero, para la gente que está escuchando, ¿cuáles serían las páginas, las redes virtuales a las cuales se podrían acercar para apoyar quizás en las rifas que hagan, en las completadas, en los fondos, en bonos que puedan hacer o informarse también de lo que está ocurriendo ahí en la cordillera? Claro, mira, estamos en Facebook y en Instagram, primero como Vecinos en Movimiento por el Valle de Putaendo, en Facebook y en Instagram. Estamos también como Flora del Valle de Putaendo en Facebook e Instagram, y la candidatura sería Putaendo Milenario en Facebook e Instagram. En el caso de Vecinos en Movimiento, la O es una X, como vecinos y vecinas. Claro, y vecines, de todo. Claro, vecines en movimiento. Oiga, compa, le agradezco, Aaron, ahí parte de estos movimientos que están ahí arriba, les saludamos, le tenemos desde aquí, desde el Aire Puro, hermano, le tenemos mucho, muchísimo cariño a ese territorio. Así que aguante, si se le queda algo por decir, este es el momento para las palabras finales, compa. Bueno, aquí en Putaendo no queremos la gran minería y queremos que toda esta zona cordillerana sea un gran parque nacional, una reserva de la biosfera, un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, sitio Ramsar, etcétera. Y actualmente estamos trabajando justamente para reunir todos los antecedentes, ya sea biológico, cultural, etcétera, para armar el expediente que nos permita postular esta área como sitio protegido. Esto de forma totalmente autogestionada, el municipio no nos quiso ayudar, así que eso, toda la pega que está haciendo Putaendo ha sido totalmente de la autogestión. Por ahora las autoridades locales no han colaborado mucho. Sin embargo, justamente a partir de esta presión ciudadana que se hizo a la municipalidad, logramos que la MUNI pudiera contratar una empresa para levantar información, para llevarla directamente a los tribunales ambientales a partir de una consultora que ha sido súper buena hasta ahora, que se llama Simbiosis. Uh-huh. Así que todo esto se ha logrado simplemente a partir de la presión social, y eso, a no bajar los brazos, porque se han logrado cosas y vamos a lograr sacar esta minera de acá de Putaendo, porque eso. No la queremos. Vamos, compañeros, vamos, que se puede. Que sí, estén bien, un abrazo para toda la gente de Putaendo. Que estén bien. Ya, muchas gracias, que oiga, estén bien. Y nos vamos con la canción que usted dijo, po. Siguiente ya. Fase, por aquí pasan aviones, un grupo local de allá, ¿no? Sí, de San Felipe, digo. De San Felipe, ya. Pulento. Saludos sí. Para San Felipe entonces también. Los vemos, compañero. Que chau, esté bien. Chau. Gracias. ¿Te acuerdas que prometí matarte el último? Es verdad, lo prometiste. Te engañé. Comienza a molestar al malintencionado y que sabe de interceptar. Si no va a suceder que esto siempre a mí me pase y nunca sabré cuál es la siguiente fase. No voy a reprimir lo que diga mis sentidos. Lo único que importa es la mente y cuerpo unidos. Le digo al que carece de toda voluntad, siempre que quiera puede levantar y despegar. Hacia adentro, sin quedarme de lado, deja a todos más contentos. Algo más allá de lo que realmente observo. Esa es la espiral en que cuida mis sentimientos. No voy a reprimir lo que diga mis sentidos. Lo único que importa es la mente y cuerpo unidos. Te digo al que carece de toda voluntad. Siempre que quieras, puedes levantar y despegar. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el Aire Puro? Estamos de vuelta en Aire Puro ya con nuestro tercer entrevistado del día de hoy. Estuvimos hablando con Bastián de Salvemos la Península de Hualpén. Estuvimos hablando también con Aarón de Vecinos en Movimiento por el Valle de Putaendo. Y ahora tenemos al teléfono a David Gómez. Él es vocero de la Revolución Ciclista Plurinacional. ¿Cómo estás, David? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por respondernos el llamado. Hace un ratito ya que queríamos hablar con ustedes porque nos parece muy importante, muy interesante también el poner en el dar a conocer o el visibilizar igual el uso de la bicicleta como una estrategia o como una forma de accionar por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Así que un poco por ahí te queremos entrevistar, sí, pero igual si nos puedes contar para comenzar, ¿de qué va esta Revolución Ciclista Plurinacional? Que nos parece muy interesante ya desde el nombre, así que ahí si nos puedes contar tú de qué va esta organización. Bueno, así como contando un poquitito, la Revolución nace en octubre del 2019 a raíz del estallido social, con el fin de agrupar diferentes agrupaciones y personas independientes y con el fin también de demostrar las demandas sociales pero arriba de la bicicleta como herramienta de lucha y visibilizando las demandas sociales que se fueron presentando. Ahora sí. Sí, sí. Y desde ahí nace todo lo que es la Revolución Ciclista, que después fue tomando más el tema propio de uno, que es el ciclismo, como lo que son las ciclovías, infraestructuras que hoy por hoy nosotros luchamos, pero también seguimos demostrando las demandas sociales, ambientales. Nuestro lema es por la dignidad del futuro y el planeta. Buenísima. Qué buena. Bueno, le hemos visto igual ahí en todo lo que se ha conocido desde octubre, toda esta revuelta. Cómo la protesta desde la bicicleta ha sido muy muy importante, ¿no?, en todo este proceso. Claro, lo que pasa es que en la protesta en la bicicleta nosotros hemos llegado a lugares que ninguna otra persona ha querido llegar o se han atrevido a llegar. Nosotros no solamente protestamos en el centro de Santiago, sino que también esto está a nivel nacional. Hemos llegado a la casa de autoridades, donde creemos que al final es donde se están cortando el queque en este momento y se están haciendo cosas que no corresponden, en fin, hacia la población. Eso, y es entonces una organización a nivel nacional, están en distintos territorios, no solo en Santiago. La Revolución es, sí, parte acá en Santiago, y después cada región o sectores fueron formando sus propias revoluciones. Existe una en Iquique, ahí hacia el sur, entonces al final igual mantienen el nombre, nosotros tenemos contacto con algunas, pero son independientes en sí, en tomar decisión y todo. Ah, ya, buenísimo. Y bueno, tú nos contabas que, claro, una de las como principales movilizaciones que han habido ya bastante históricas desde el mundo ciclista es por la ciclovía, ¿no?, por el espacio en la vía pública, que muchas veces hay que disputarlo con los autos, con las micros que se te tiran encima y todo eso, pero que luego la han ido cruzando con otras luchas, ¿no? Tú hablabas ahí la dignidad, el medio ambiente, y que sea plurinacional también nos llama mucho la atención. Claro, plurinacional está pensado en que invitar a pueblos originarios, acá hay diferentes también diversidades sexuales metidos. Entonces, la idea es conformar todo este gran conglomerado para un fin en común, que es la dignidad. Eso. ¿Y qué han ido reflexionando ustedes con respecto a lo medioambiental, que un poco de dónde se posiciona este programa, ¿no?, de lo sociopolítico ambiental, y el uso de la bicicleta, que igual es un uso muy amigable con el medio ambiente, ¿no?, nos da harta independencia también? ¿Cómo han sido sus reflexiones en torno a eso? Mira, en el medio ambiente nosotros igual luchamos mucho, tenemos varios problemas. Por ejemplo, en Quilicura hay unos humedales que están en riesgo todavía. Hemos ido a visitar a las personas que se están presentando estos proyectos. En sí la bicicleta, claro, como medio ambiente es muy amigable, no contamina, no consume bencina, no consume electricidad, genera espacios seguros, menos autos, al tener más bicicleta tienes menos autos, pero no estás contaminando menos. Tu propio organismo también te ayuda a estar mejor. Es una parte de salud mental, una salud física. En sí la bicicleta te da libertad. Eso. Qué buena es plantearlo desde ahí, ¿no? Como que nos ayuda para todo, tanto como a nivel personal como también como ecosistémico, ¿no? Como colectivo. Ambiental, colectivo también, eso, y las luchas, ¿no? Que se puedan visibilizar desde ahí, como tú decías, se llegan a muchos más rincones. Estamos viendo ahora su página de Facebook, Revolución Ciclista Plurinacional, y en la empezadita, ¿no? En el inicio tienen un escrito que dice no más ciclistas muertes. Qué importante igual eso ahí, si nos puedes comentar entonces un poquito. Sí, mira, bueno, como le explicaba, la revolución nace en octubre, cuando partió la pandemia el año pasado. La revolución en sí fue súper empática con el tema de salud que estaba cayendo en un colapso, y decidió no hacer ciclomarcha para evitar el contagio y todo eso, y no sabíamos cómo funcionaba este virus. Pero en septiembre del 2020 hubo muchas muertes muy seguidas. Desde el 15 de septiembre casi murió un ciclista por día, que fueron súper emblemáticos. Entonces, a raíz de eso, nosotros decidimos volver a las calles con una carta entregada al Ministerio de Transporte, entregado a la Intendencia, a los diputados y en general y a todas las municipalidades, exigiendo ciertas cosas como que era mejor infraestructura, fiscalización del aumento de la velocidad, ley de urgencia, la ley CATI, y eso nosotros lo pedimos en septiembre del año pasado al Ministerio. Estaba la ley No Marchar, nosotros habíamos presentado proyectos de ciclosenda, que no son ciclovías, pero son espacios seguros igual. El Ministerio de Transporte no las quería aprobar, entonces a raíz de eso decidimos volver a salir a las calles con ese lema: luchar por toda la gente que ha muerto y evitar que el día de mañana sigan ocurriendo. Eso, uy, importantísimo. Si bien el uso de la bicicleta es algo bien liberador, también se expone, ¿no?, a este no cuidado que tienen los automovilistas, principalmente, que de repente no se les da el espacio a quienes usan la bicicleta. ¿Qué se viene para adelante, entonces, David? ¿Cómo ven ahí? Mira, en varios temas estamos luchando con presión social por el tema de que salga la ley de la modificación de la 18.290, que modifica y sanciona con un grado más alto a los autos que estén involucrados en accidentes viales contra ciclos. Ciclos se le llama todo tipo de bicicleta, scooter, monopatines, a ellos se le llama ciclo. Estamos apoyando la ley CATI para que sea aprobada, aunque fue ya aprobada en el Congreso, falta una parte todavía. Estamos con las demandas sociales. Hace poco se fue a visitar a la Casa de Piñera cuando presentó el veto presidencial. Nosotros siempre hemos dicho, vamos a estar con una pata adentro y una pata afuera, pero desde la calle. La calle es nuestra fuente y de ahí nosotros seguimos luchando y marchando. Bueno, eso, David. Bueno, estamos hablando con David González de Revolución Ciclista Plurinacional. Muchas temáticas ahí asociadas. Hermoso cómo han mantenido la lucha, ¿no? La protesta, la visibilización desde las calles. Si nos puedes comentar entonces cuáles serían sus redes virtuales ahí para que podamos de repente sumarnos a alguna de las cicletadas o ir viendo más información. Nosotros tenemos las tres redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter. En las tres vamos publicando las diferentes actividades. Todas están por el nombre Revolución Ciclista Plurinacional. Por ahora no estamos convocando a grandes ciclomarchas, estamos activando los territorios, que cada territorio se activen. Pero sí estamos haciendo intervenciones tácticas durante la semana o el fin de semana. Pero pronto, si vamos viendo que va bajando un poco los contagios, volveremos a hacer ciclomarcha, y siempre todas las publicaciones las avisamos por nuestras redes sociales. Buenísima. David, ¿algún mensaje final, algún comentario que nos quieras hacer? Agradecida, como decíamos al comienzo, por atender este llamado y también por todas las acciones que están realizando. Mira, unos pequeños mensajes. Primero, no olvidarse que nacimos en la calle y vamos a seguir luchando, que la dignidad es nuestro mayor objetivo. Segundo, a los ciclistas, que sean también responsables, usen su casco, usen, respeten las normativas de la convivencia vial, pero sobre todo, hacer entender a los automovilistas que el hecho de que ellos se suban a un auto, esa es su arma, es una arma. Mm. Si ellos no entienden que a exceso de velocidad pueden mandar a una persona, no sé qué más podemos hacer. Ya este año llevamos más de... El año pasado fueron 108 ciclistas fallecidos. David, justo se cortó. Justo se cortó cuando dijiste el número de fallecidos este año. ¿Cuántos van? Este año llevamos más de 25 ciclistas fallecidos. El año pasado fueron 108. Entonces, y todos son, por, la gran mayoría son por exceso de velocidad de los automóviles en general. Entonces, si no entienden que el momento de subirse al auto están usando una arma que puede ser letal, no tanto para una persona que anda en bici, sino que para un peatón o para otro tipo de ciclo, no está capacitada esa persona para subirse de una bici, de un auto. Entonces, el respeto, la convivencia, el saber ponerse en el otro, que todos queremos llegar a nuestro hogar el día de mañana. Eso. Uy, importante llamado entonces. Bueno, David, muchas gracias. Revolución Ciclista Plurinacional, entonces ahí para que la busquen en todas las redes. Y vamos a estar atentas ahí, pues cualquier cosa estamos en contacto aquí, Aire Puro, nos interesa mucho relacionarnos con los ciclistas. No, muchas gracias por la invitación. De ahí a las redes nos pueden encontrar y cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros de manera interna. No hay ningún problema. Muchas gracias. Nos hablamos entonces. Un abrazo, gracias. Quiero pasar una información, ¿puede ser? A propósito de que estamos con ciclistas, sí, ¿o no? Yo creo que ya estamos ya, ¿o no? Sí, ya estamos terminándole. Que bueno, se han levantado distintos piños de ciclistas en este último tiempo. Y en Algarrobo hay unas chiquillas, solo mujeres, pedaleras Algarrobo. Hay piño de mujeres feministas, cabras anehuenas del litoral, que se están juntando hace un rato. Se pueden ver también ahí en sus redes virtuales como pedaleras Algarrobo. Y este domingo 2 de mayo a las 7:45 de la mañana va a haber una cicletada por Algarrobo, una ruta de mediana intensidad, y luego de eso un taller de frenos. Cómo arreglar nuestros frenos, qué tipo de frenos tenemos, cómo cuidarlos también en la costa donde la brisa marina daña harto las bicicletas. Así que la invitación ahí para ir a esta cicletada bien de madrugada a las 7:45 de la mañana. Y para ir viendo también pues como distintas organizaciones que se están juntando por las bicicletas, súper importante todo lo que nos decía David, atente entonces a todas estas leyes que tienen que ver con eso, y sobre todo ahí, como decía el compa, el llamado a los automovilistas que consideren que su actuar en las rutas es súper importante para muchas vidas. Sí, importantísimo de que vayamos, como me acordé cuando entrevistamos hace tiempo atrás al David, compañero también ciclista de ahí de Valparaíso, que nos decía de que en Valparaíso no se pueden pensar ciclovías exactamente, pues. Entonces lo que se tiene que pensar es una convivencia de la gente que anda en auto, micro y los ciclistas. Queríamos también mandar un saludo afectuoso a toda la gente en Gualmapu, particularmente al Lof Collán Montre, en Perquenco, territorio huenteche. Quienes particularmente la huerquén de ese lugar sufrió una quema intencional de su vivienda. Ella es Elena Paine y esa construcción está en su predio particular, pero desde una semana anterior fue amenazada por parte del latifundista colindante a su predio. O sea, imagínate, te van a quemar tu casa. Por todo esto, las distintas comunidades, distintos lofts salieron a protestar. Particularmente salió también Alberto Curamil, quien luego de participar en unas manifestaciones pacíficas fue seguido por gente de civil, le tiraron gases lacrimógenos adentro de su camioneta donde iba con su sobrino y su hijo pequeños, lo tomaron detenido, le tiraron, bueno, lo balearon con perdigones y lo detuvieron, ¿ya? Luego, claro, él fue liberado, pero durante la audiencia de formalización también la gente fue a manifestarse fuera de la comisaría, ¿cierto? y se llevaron detenidos a dos personas más, ¿ya? Aquí hay un actuar racista, hay un actuar coludido entre carabineros, entre latifundistas y particularmente APRA, que sabemos que son los terroristas de la zona, y lo estamos más o menos que, bueno, diciéndolo en distintos medios de comunicación, particularmente invitamos a escuchar Síntesis en Radio Curruf, en donde ya están todas las informaciones. Saludos a todas las compañeras, compañeros, a los Peñi y Lamien que están bueno, levantándose contra lo mismo que nos estamos levantando nosotros. Y cáchese que en el mismo tiempo la Cámara de Diputados aprueba la ley Juan Barrios que castiga, cáchese, con cadena perpetua la quema de un vehículo policial. Ni siquiera si tú asesinas un niño o una niña tenía ese tipo de condena, pero si quemáis un auto opaco, asesinos, criminales, faloperos y un largo etcétera, ¿cierto? Violadores, ¿ya? No, ahí tú vas a estar en cana por toda tu vida. No, eso es injusticia, eso es impunidad. Así que, nada, compañeras, compañeros, no es solo la rabia, también nos da alegría de que los zapatistas hayan emprendido en la embarcación La Montaña un viaje a Europa en función de generar diálogos desde los zapatistas con la gente que está en procesos de liberación en el otro continente. Oiga, hay muchas noticias que no alcanzamos a dar, pero bueno, las daremos en otro momento. Damos un saludo a toda la gente que sigue este programa, a las comunidades Cahuéscar, a la gente que, bueno, que sigue luchando, a la gente que nos enseña día a día con su vida, con sus formas de vida, que nos enseña cómo seguir adelante. Nos vamos, compa. ¿Algunas palabras finales para yo después de decir la canción? Las más finales. Nada, saludo al René, que nos debe estar escuchando por ahí, por los cerros de Valparaíso, y cariños para la Eve, para que se mejore de su guatita. Uy, y a la gente en Colombia, que se levantaron. Por ahí dice Colombia despertó y están luchando contra el uribismo, le dicen, ¿no? Uribe idéntico a Piñera, para que usted cache. Entonces Latinoamérica ya entendió de que, bueno, no sé si toda Latinoamérica, en Ecuador están al revés, pero Latinoamérica está comprendiendo de que hay que luchar contra estos seres. Nos vamos a ir entonces con una canción que es de Piero, para el pueblo, lo que es del pueblo. Aquí están varias personas cantando, pero bueno, quedémonos con la voz de Piero. Compañeros, compañeras, compañeris, esto es aire puro, respírelo profundamente porque tenemos que respirar esto para lograr la calma y salir a luchar con todas nuestras compañeris de la manito. ¿Nos escuchamos? Chaito nomás. Al que hace algún tiempito, unos añitos, conocimos en Madrid, a quien queremos mucho y desde hace muchos años admiramos, a Piero. Silvio y todos, ¿eh? Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo,